Bueno, un poquito no, para comentarte, sí, los cierres de año son bastante complejos, en particular este cierre de año además se complicó un poquito más con un tema de un par de auxiliares, que todavía el conflicto ese está latente, así que bueno, se generaron otras situaciones ahí que complicaron aún más, un año que fue difícil en muchos aspectos. Nosotros seguimos de cerca el tema de la construcción de las aulas, la verdad que nos tiene preocupado el inicio del 2019, ya que nosotros contamos con esas aulas para el funcionamiento. Bueno, con las problemáticas de siempre que caracterizaron a esta escuela desde su inicio, ya que fue una escuela construida sin edificio escolar, es algo que todos los años se nos torna indispensable pensar, repensar los espacios, las ubicaciones, cómo vamos a funcionar. En el medio de todo esto, construyendo la propia identidad de la escuela, que es una escuela de reciente creación. El año que viene tenemos nuestros primeros egresados y pensamos que va a ser nuestro motor ahí. Vamos a poner todas las fichas en que tengan una trayectoria escolar lo más feliz posible dentro del contexto que vivimos. Pero bueno, ese es un poco el desafío. Así que bueno, preocupados por un lado, expectantes por el otro, y haciendo un seguimiento de cerca cómo evoluciona. El tema de las aulas es algo que nos preocupa sobremanera, porque bueno, estamos a esta fecha de año, sabemos que viene la fiesta y estamos con una platea, ¿no? Claro. Julio, ahí, ¿nos escuchás bien vos? Yo te escucho. Ah, bien. No, ahí se nos perdía un poquito la señal. Sí, concretamente el gobierno se había comprometido a la construcción de dos aulas ahí en la esquina, digamos, del predio que tiene la escuela, que tienen allí. Y, ¿verdad? La escuela 734 tenía previsto, dentro de los planos de la institución, avanzar con la obra hacia ese lado, así que lo que está construyendo son esas dos aulas que ya estaban previstas, pero que hoy día son para funcionamiento de la escuela técnica, ya que el ala nueva de la ampliación de la 724 quedó ocupada por la institución de la técnica. Pero bueno, esas aulas son las que nosotros tenemos como una necesidad para arrancar el año que viene. Este año tuvimos los ingresantes a primer año, además el sexto año que pasa a séptimo, o sea, hay como muchas dinámicas, y lo que sí tenemos claro es que no queremos que los chicos estén en la Casa de la Cultura, que es claro, un paliativo como que se tomó este año por la falta de espacio. Con buena voluntad el municipio nos prestó el espacio, pero eso no es el normal funcionamiento de una institución escolar. Necesitamos estar en contacto con los chicos tienen que estar en contacto con sus pares, pasar los recreos, no es solamente el aula donde se dicta clases, también la trayectoria de los chicos tiene que ver con esas cosas, con los pasillos, con los recreos, con los momentos de compartir con sus compañeros, digamos. Sí, ya de por sí es bastante fragmentado, ya que tenemos entendido, tienen también funciona una parte en la escuela 223, otra parte en un lugar privado que se alquila ahí enfrente de la escuela. Como que ya de por sí es bastante fragmentada la cursada de los estudiantes. Como sí, para encima ir hasta la Casa de la Cultura, ¿no? No, el tema uno lo ve como una posibilidad, pero después la dinámica cotidiana se torna dificultosa, porque los chicos tienen que trasladarse, los días de lluvia, frío, caminan las cuatro cuadras que lleva esta distancia, muchas veces perdemos contacto con ellos, porque también con el tema de la emergencia económica y todo, no se han generado nuevos cargos en las escuelas, claro, y eso suma problemáticas además de lo edilicio, digamos. Así que todo eso está latente como problemática para abordar el año que viene. Esperemos que algunas de las cosas se solucionen y estamos, bueno, esperando a mejorar todos los aspectos estos que este año nos complicaron un poquito el funcionamiento normal de la escuela. Julio, bueno, esas son, digamos, las cuestiones, podríamos llamarles negativas o, bueno, o problemáticas estructurales. Pero contanos un poco en cuanto a proyecto educativo, en cuanto a lo que está generando la escuela técnica en la comunidad, que sabemos por ahí, por algún comentario, que los chicos salen, van a lugares a reparar cosas. ¿Cómo viene ese aspecto de la escuela? Bueno, dentro de las debilidades estas que te comentaba al comienzo, toda esa, digamos, casi sintomático, se generó una apertura de la escuela hacia la comunidad. Al no tener espacio, la verdad que muchas de las prácticas que los chicos tenían que desarrollar en la escuela, que normalmente se hace puertas adentro, nosotros terminamos haciéndola junto con el equipo de profe y todo, en distintos lugares fuera de la escuela. La escuela ha participado de reparaciones de otras instituciones, incluso de hasta cuestiones sociales. Hemos participado con la asociación de bomberos, hemos participado con vecinos incluso de la localidad. Estuvimos en Puerto Patriada colaborando también en la reparación de unos campings, con unos fogones, siempre tratando de realizar prácticas que sean significativas para los chicos en cuanto a su formación, pero que también sean beneficiosas para la comunidad que alberga la institución. Yo creo que las escuelas técnicas igual en general tienen que tener esa mirada, es una formación para el trabajo y los chicos tienen que estar en contacto con el mundo real, con personas que el día de mañana le van a presentar problemáticas que ellos van a tener que resolver como técnicos. O sea, hay como un montón de cosas que hace que eso, además de ser algo que sucedió por la falta de espacio, también es formativo en ese sentido. Los chicos del año que viene, los de séptimo año, tienen sus primeras prácticas profesionalizantes, que es un espacio de las escuelas técnicas que fue creado con la ley de educación técnica. Y bueno, en la región, el año pasado la escuela agrotécnica fue la primera vez que lo hizo, y nosotros el año que viene lo vamos a hacer también por primera vez. Estamos expectantes. Si bien son pasantías en lugares, tienen que ver más con su propia formación, tienen que ver con estar en ambientes de trabajo y realizar prácticas que van a ser propias de su alcance profesional como técnicos, digamos. Así que bueno, eso nos genera mucha expectativa. Los chicos también están muy contentos. Hablamos con ellos los últimos días de clase y están totalmente ansiosos con vivir esas experiencias. Así que bueno, estamos ahí tratando de armarlo. Estuvimos pensando un poco este año cómo hacerlo, y bueno, el año que viene tenemos varias propuestas ahí para hacerlo. Está buenísimo porque, bueno, esta adversidad, digamos, que se vive como institución, va forjando, ¿no? Una identidad que bueno, que está buena porque va generando en los chicos que, bueno, que no hay que esperar las soluciones dadas, sino que hay que pelear y hay que reclamar por eso. Te preguntamos por último, bueno, han venido, se ha acercado hasta acá en algunas oportunidades el ministro de Infraestructura, de Obras Públicas de la provincia, en cuanto al compromiso de la construcción ansiada del edificio propio. Había un compromiso de incorporarlo al presupuesto del 2019. ¿Han tenido novedades de eso? Sí, nosotros junto con la cooperadora de la escuela hemos estado participando en reuniones con autoridades de los distintos ministerios, e incluso la cooperadora escolar mandó a los bloques de la legislatura notas pidiendo la inclusión de la construcción del edificio de la técnica para el presupuesto 2019. Y bueno, nosotros nos llegó el borrador que manda el Ejecutivo a la legislatura, y bueno, no aparece el edificio de la técnica, aparecen otros edificios en otras localidades, aparecen reparaciones de edificios de la zona, pero no aparece el edificio de la escuela técnica. Eso la verdad que nos bajoneó bastante. Pensábamos que podía estar, por lo menos las veces que tuvimos contacto incluso con el mismo gobernador, le planteamos como necesidad, y siempre se manifestaron priorizando el tema de la construcción del edificio de la técnica, pero no después no se manifiesta en la previsión del presupuesto. Así que bueno, ahí estamos con ese tema. Media escoja cero. Habíamos avanzado bastante, creo que ahora lo que estamos discutiendo es la construcción de las aulas, y vamos paso a paso, todos los años, pensando en lo inmediato, porque lo otro nos excede un poco, ¿no? Es un presupuesto grande para la construcción del edificio, hay que hacer varias gestiones que no están en las competencias de unos directivos de escuela, digamos. Nosotros tenemos otras funciones, sí tenemos que manifestarlo en todo momento, la necesidad, y que se radique la escuela técnica definitivamente en la localidad, con su edificio, con consolidándose. En general, todas las escuelas de la región están bastante llenas de chicos, ha crecido bastante la población, así que es una necesidad un edificio escolar. Más allá de que fuera de la técnica, es una necesidad, y en todos los edificios escolares se han hecho ampliaciones porque es necesario seguir ampliando los edificios para albergar a la comunidad que crece y que eligen distintas modalidades. La técnica es una, claro. No todos los chicos quieren venir a la técnica, pero sí muchos, y muchas chicos y chicas están pendientes de esta formación. Pero bueno, estamos expectantes, no la verdad que somos pesimistas ya, que se vaya a solucionar en lo inmediato. Mejor ponemos el foco en lo de las aulas, que es necesario ahora para el inicio del año que viene, digamos.